about a rage. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Pues eso. Bienvenidos un viernes más a tu programa de los viernes, a The Vinyl Club Radio Show. Un saludo para toda la gente que nos oye. Espero que estéis ya con la cervecita. Y si no lo estáis, estáis tardando. Y bueno, ya sabéis que hoy, como todos los viernes, haremos un viaje en la historia del vinilo. Y qué mejor tema que este que estamos poniendo para recordar una época en la que el trance era una música dorada. El tema es Reach Out, del señor Toucher al señor Mario De Bellis. Un tema que salió en 1997 y que fue un gran pelotazo. Sin más, os dejo con el tema. Un saludo para toda la gente que nos oye, como hemos dicho, de Vinyl Club, de Digital 03, de Innova Art y, como no, de nuestra emisora amiga Call Music. Sing a song of love. Sing a song of peace. Sing a song of happiness. Raise your hands in the air. Yeah! watch out. Thank you. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Pues sí, después de escuchar ese fabuloso tema del señor Tauche y Mario Di Bellis de 1997, os voy a poner un tema que a mí siempre me ha vuelto loco. Fijaros ya, año 93 y ya se hacía trans. Para que luego digan que eso ha desaparecido, ¿eh? A lo mejor les ha aparecido la creatividad, pero no el trans. Bueno, hoy no me voy a enrollar hablando. Os voy a dejar escuchar los temas. Así que os dejo con este tema llamado Perspiration. El grupo se llama Cactive. Es un tema de 1993. Un pedazo de tema. Y si oís, lleva un sonido muy peculiar, que lo lleva también un tema del señor John Dewey. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, esto creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Como siempre, un tema de guitarra a mano levanta corazones, por lo menos a mí. Y más temas como este que me trae grandísimos recuerdos. Su nombre, Diamond. La formación, Hard Rain. Aquí en The Vinyl Club. It looks good, kid. Out and grab. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno. Qué bueno ese hard rock, ¿que no? Y ahora algo que no os acordabais. Oh, ya vais acordándoos. Un tema de 1992 llamado Eculaser. La formación, claro. Y el tema Delirium. The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de escuchar el Eculaser Delirium, tema de 1992, pasamos a un tema de 1996. La verdad que es una versión de un tema súper conocido de guitarra que seguro todos conocéis. El tema se llama This is a Seagull. Son remises de un señor que aquí os habla. Remises BPG2. Y fue un tema que lo saqué pues en la época dorada, donde existía, por ejemplo, temas como Children, donde se utilizaban muchas melodías con piano. Y bueno, y dijimos, ¿por qué no hacemos una versión de Lisa Seagull? Ya que me gusta a mí tanto la guitarra. Y así quedó. Así que así os lo dejo. This is a Seagull. PG2 Remises. Recordar que el original es de Snicor, claro. Pero escucharlo. porque la verdad que parece que hay una orquesta detrás. Sobre todo la parte de los violines. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, sí, tremendo tema, ¿eh? Un tema que siempre estará ahí. Es lo bueno que tienen esos temas. que siempre quedan en la memoria de la gente. Y eso es lo bueno, como le pasa a este. Tema del año 99-2000, llamado The Fate. Seguro que muchos lo conocéis. Y la formación es Ambassador. Os dejo con él. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, sí, The Vinyl Club Radio Show. Y ahora seguimos con un tema que también fue furor en todas las pistas de baile. Su nombre, Meditation. Sí, señor, del señor Nacho Division, buen amigo. Un tema también del 96. De cuando estaba la famosa ruta del bacalao que decían. Pero que se hacía muy buena música. Y ahí lo tenéis. El ejemplo. Nacho Division Meditation. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. Thank you. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de ese fabuloso meditation del señor Nacho División, vamos con otro tema que seguro que conocéis. Es Eisbar de Grauson. Temazo para la historia también, cómo no, aquí en The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, qué bueno, ¿eh? Es Eisbar de Grauson. ¿Quién no lo ha bailado? ¿Quién no lo ha escuchado alguna vez en su vida? Como a todos los tranceros, ¿quién no ha escuchado esto? ¿Su nombre? Eugenia. Michael Books Remix, un tema del año 2001, por ahí andará. Y la formación Saltak. Hoy estamos todos serios aquí, ¿eh? El otro día hablamos más de lo debido. Estamos todos eufóricos, no sé por qué. Así que hoy, cura de silencio. Sin más, os dejo con el tema entero, que luego no lo podéis oír. Pero que me da igual, ¿eh? No hablo porque no me da la gana. A ver si también me van a decir cuando tengo que hablar en mi propio programa. Eugenia, Saltak, Michael Bull Remix. Para toda la gente minivalera. Thank you. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, después de ese pedazo de tema de Eugenia de Saltac, no podía faltarme esto. Ellos son The Cool y su famoso The Rhyme. ¿Cuántas veces lo he pinchado y lo he bailado, señor? Incluso los estuve viendo allá por el 2006, 2007, no lo sé exactamente. Estuvieron actuando en Bilbao, en el mismo festival que actuó los Guns N' Roses, pero con una diferencia: estos sonaban, los Guns N' Roses no. Bueno, amigos, esto llega a su fin. Yo me voy a marchar. Un saludo a toda la gente de Vinyl Club, como de Call Music, como de Digital 03, como de Innova Art. Recordad que estás escuchando The Vinyl Club Radio Show, que no estás escuchando un programa dedicado al trance, ni dedicado al house, ni dedicado a la guitarra, sino dedicado a todo lo que sonó en vinilo. Cosas como esta. Y que todavía siguen sonando, por lo menos en el corazón de muchos. Así que sin más, amigos, yo me despido. Un saludo a todos. Espero que hayáis disfrutado con esta horita. Y ahora os voy a dejar con mi compi José. Hoy os ha dado tiempo a escuchar todo, ¿verdad? Sin más, un abrazo y hasta el próximo viernes, familia. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, ahora sí que sí. Tenía esta petición por ahí y no la podía desaprovechar. Ahora sí, con este tema nos vamos, amigos. Un fuerte abrazo. Nos vamos con Timothy y su What We Do. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Vinyl Club. Ahí tenemos la copla de Vinyl Club. Vinyl Club. Para que veáis que ya tenemos copla y todo. Vinyl Club. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Es que no podíamos dejar de poner nuestra copla, porque ya la tenemos, como la tiene todo el mundo. Ya somos modernos. Y como somos modernos, yo pongo Terra por medio. Y os quedéis con la copla de este pedazo de tema que hace que no lo oís mogollón de tiempo. Y con esto me voy en serio ya. Él es Peter Schilling y su famoso Terra Titanic. Para todos ustedes, agur, buenas noches de Vinyl Club. Hasta el viernes que viene. club. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos. Una noche más aquí en The Vinyl Club. Un saludo del que os habla, José del M. Hoy, para empezar, he elegido un tema de estos que muchos escuchamos cuando empezamos a salir de fiesta, ahí de jovenzuelos. Era el año 1995. Vaya melodía, ¿eh? Esto sí que no trae recuerdos. Pues nada, la formación es Newton y el tema es Streamline. In Belgium. vamos unos añitos hacia adelante, concretamente hacia el año 2002, en el cual ya estábamos ya un poquito ya más curtiditos en esto de la fiesta, ¿eh? Y escuchábamos cosas con más melodía, más uplifting. Pues este tema es de la formación Antarus y el tema se llama Infinity. We'll be right back. escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y ahora vamos con un tema que seguramente igual habéis escuchado en su versión vocal, cantaba una chica, pero la verdad es que a mí me gusta más la que solo es la música. Un tema que sonaba mucho en la antigua sala Non de Lemona, que mira, ya os voy a recordar que este día 30 revivirá por una noche aquellas fiestas que nos pegábamos antaño. Pues este es un tema del año 1998. La formación es Atlantis 6 y el tema Life is a Mystery. Y ahora ya, para ir terminando el programa, vamos a poner ya un temita de esto ya delicatessen. Un tema en el que se juntaron dos de los grandes, y nunca mejor dicho, porque uno de ellos es Alex Morph, que el hombre la verdad es que guarda una silueta bastante fina. Y talla 2XL, también otro enorme en los dos sentidos de la palabra de la escena trance. tema trancero donde los haya, con un buen desarrollo del principio, parón orquestal y después viene la melodía, como suelo decir yo, enroscada, arpegiada, que es una delicia. Año 2006, Alex Morph versus Talla 2XL, Full Prelude. We'll be right back. con ese tema llegamos al final del programa de hoy. Y quería recordaros que este próximo 30 de abril va a haber una fiesta en lo que era antes la antigua Sala Non, que ahora se llama Sala Concept, en la cual se va a celebrar la fiesta 20 años DJ Bonzi History. Una fiesta que comenzará a partir de las 7 de la tarde y que va a tener un cartel bastante interesante. O como suele decir mi amigo Sergio de Treto, va a tener buenos DJs y mejores personas. Y nada, destacar que bueno, que entre los DJs que van a participar en esta fiesta estará mi compañero PG2, poniendo ahí todo el sonido de Vinyl Club. Y como estrella de cartel va a estar el productor del tema que está sonando ahora mismo, que es el señor Randy Katana. Que además tengo una duda. Ya sabéis que yo suelo criticar, entre comillas, que en las fiestas Remember siempre cae el tema Gemini de Randy Katana. Entonces, si en una fiesta Remember, en la cual pincha Randy Katana, si él mismo va a poner su propio tema, Gemini, ¿se cerrará el círculo e implosionará él? ¿O se abrirá un agujero negro? No sé, tengo dudas. Y nada, que espero que todos los que podáis os acerquéis ese día y así ya la gente que solemos estar en el grupo de Facebook de Vinyl Club podamos conocernos. Y nada, os dejo con el tema de Katana, Dolce Vita. Un saludo de José del M y nos vemos la semana que viene. Agur. Vinyl Club Radio Show.